بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ¿Has reparado, oh Muhammad, en quien niega la resurrección y la rendición de cuentas? فذلك الذي يدع اليتيم Ese es quien rechaza al huérfano ولا يحض على طعام المسكين Y no alienta a los demás a alimentar a los pobres, ni los alimenta él mismo. فويل للمصلين Hay de aquellos que rezan. الذين هم عن صلاتهم ساهون De manera negligente fuera de su debido tiempo, o no son constantes en la práctica del salat. الذين هم يراءون Esos que rezan para que la gente los vea y piensen que son piadosos. ويمنعون الماعون Mientras que no prestan la mínima ayuda a quien la necesita.